Hoy apareció en primera plana de La Nación, para salirnos un momento de estos temas de la deuda y demás, algunos efectos quizás por primera vez medidos de la asignación universal por hijo, en un informe que prueba, un informe de la Universidad Católica, que prueba que la asignación combatió mejor la deserción escolar que la pobreza. Y Agustina Cábana es directora ejecutiva de Cimientos, de una fundación que sigue estos temas, y que vamos a conversar con ella para ver un poquito cómo vio esta introducción de el programa y la información de la Universidad Católica sobre la asignación universal y el funcionamiento de la asignación en sí misma. Agustina, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, cuénteme cómo están viendo este funcionamiento y qué le pareció esta conclusión de que en principio la asignación está produciendo mejores efectos en lo que teóricamente era lateral o colateral y no está produciendo todos los efectos pensados en lo principal, ¿no? En primer lugar, me parece que poder analizar estas políticas educativas con datos concretos relevados por investigaciones serias, me parece que es algo muy, muy importante y sumamente necesario. Por lo cual, celebro mucho que la UCA, el observatorio, haya realizado esta investigación. Y, por supuesto, sí entiendo que hay que recibir con esperanza estos resultados en donde, bueno, hay un aumento en la tasa de escolaridad, ¿no?, que es lo que plantea también en el informe. No por esto podemos decir que la cuestión o el problema del abandono escolar y en particular en el secundario esto esté resuelto, ¿no? No, claro, dista mucho de eso. Dista mucho de eso y, bueno, para nosotros toda política educativa es y en particular estas que tienen transferencia monetaria son importantes. Nosotros siempre insistimos en que siempre son mejores y más focalizadas estas políticas cuando tienen algún acompañamiento específico que ayuda a que, bueno, esta asignación pueda ser encauzada en los objetivos que tiene la política, ¿no? En esto, bueno, nosotros tenemos muchísima experiencia. En el informe también aparece que tiene mejores efectos en aquellos entornos donde hay, de alguna manera habla que son emocionalmente positivos, ¿no? Y ese entorno tiene que ver muchas veces con los vínculos y con las redes que están generadas alrededor de estos chicos, que les permite, más allá del ingreso monetario, que es muy importante, todo un entorno y un apoyo y una contención y un acompañamiento, podríamos decir más socioemocional, que favorece y potencia ese aspecto monetario que ayuda a que los chicos permanezcan más en la escuela, que trabajen menos cuando tienen que estar en la escuela, ¿no? Agustina, ahora, yendo, digamos, un poquito al fondo de la cuestión, también la asignación que ha recibido, bueno, el aplauso de todos, lo cual es correcto, digamos, no debería transformarse en un programa, digamos, permanente que llevara a la idea de que el problema se acaba simplemente con mejorar un poquito la vida de las franjas sociales que se encuentran en peores condiciones, pero sin permitirles que esas personas logren salir definitivamente de ese lugar, porque eso es medio como engañoso, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo, de todas maneras, no soy una experta en política pública, pero sí lo que creo es que una sola política no puede revertir o cambiar algo tan estructural como es la pobreza en nuestro país. Uh-huh. Creo que en eso sí deben confluir muchas políticas, y el contexto también tiene que favorecer y tener este mismo foco de elevar ese piso que, bueno, en el cual están caídos muchísimos de nuestros, bueno, nuestros pares, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, digamos, yo creo que las políticas hay que pedirles los objetivos para los cuales fueron creadas, que sean coherentes y que realmente puedan medirse esos resultados y actuar en base a esos resultados, ¿no? Por eso me parece tan importante esta evaluación y que promovamos este tipo de investigaciones, no para con un fin negativo, sino justamente con un fin positivo, para reencauzar o para mejorar esas políticas, para lograr mejores objetivos y encontrar otras también uh-huh. líneas que generalmente también hay que introducir desde otras políticas o desde otros ámbitos para poder corregir estas situaciones uh-huh. tan inequitativas. ¿Cuál sería, obviamente no quiero hablar de consejo, Agustina, pero sugerencias desde Cimientos, lo que ustedes justamente sugerirían para incluso aprovechar mejor los fondos públicos, que no son sin límites, que no son uh-huh. limitados, que tienen límites, uh-huh. para que produjeran mejores efectos, ¿no? Bueno, digamos, puedo hablar desde la experiencia que tenemos en Cimientos. Nosotros tenemos un programa también de transferencia de dinero, pero acompañado con un acompañamiento, una tutoría a los jóvenes y a las familias para sostenerse en el secundario. Lo que hemos visto nosotros es que esta combinación entre transferencia de dinero y acompañamiento, y le podría decir que más que nada de contención socioemocional, de prospectivo, mirando hacia adelante, ha logrado muchos mejores resultados en lo que es la permanencia y terminalidad del secundario en los chicos que participan en el programa versus otros que no participan. Por lo cual, yo creo que en esto acompañar, mirar, observar, hacer visible es algo muy importante en todos los niveles, a los chicos, a las familias, a los directores, a los docentes. El hecho de poner la mirada sobre algo genera en sí mismo un cambio. Uh-huh. Hoy también leía una noticia bastante terrible de una chica, una estudiante de secundaria en Gualeguaychú, que desde una propia escuela vieron que a través de su rendimiento, mal rendimiento, descubrieron una situación también de algo que según el estudio de la UCA no se resuelve, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Una chica que tenía muy mal rendimiento porque hace 4 días que no comía. Entonces, digamos, hay muchas cosas a considerar en lograr los objetivos de que la gente con menos recursos pueda tener un piso esencial, y eso es tener buenas escuelas, en particular escuelas con muchos recursos, con mucho personal y con uh-huh. todos los servicios que necesitan, en particular en aquellas uh-huh. zonas más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Agustina, bueno, muy clara con esta charlita que tuvimos aquí en Radio El Mundo. Le agradecemos por estos minutos que se hizo para hablar con nosotros y le mandamos un beso. Muchísimas gracias, gracias por ocuparse de esto. Al contrario, nos parece muy importante, así que doblemente agradecidos. Agustina Cábana, escuchábamos a la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos a propósito de este informe que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA emitió sobre el funcionamiento de la Asignación Universal por Hijo.